10:44, entramos en el tiempo de actualidad local en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles 27 de septiembre. Y lo vamos a hacer para hablarles del inicio de un nuevo curso, en este caso en la Escuela Municipal de Música. Ya saben que durante estos días, esta semana, le venimos informando de los diferentes servicios que se ofertan dentro del ámbito local en torno, bueno, pues al inicio del curso 2017-2018. Ayer pudimos conocer lo que se ha preparado de cara a la ludoteca municipal. Hoy vamos a hacer lo propio, pero con el caso de la Escuela Municipal de Música, que va a albergar a un buen número de alumnos de cara a este próximo curso. Nos acompaña su directora, María del Mar Pérez, a quien saludamos. María del Mar, buenos días. Buenos días. Y vamos a hablar de lo que se plantea este año, este nuevo curso de cara a la Escuela Municipal de Música, que sigue creciendo en alumnos, en infraestructuras también, ¿no? Porque va a tener nuevas dotaciones en cuanto a espacio. Y bueno, pues sigue aumentando, ¿no? También dentro de lo que es las relaciones que se pueden establecer pues con la sociedad ubriqueña, ¿no? Dando a conocer lo que allí se enseña, lo que allí se aprende. ¿Cómo se plantea este nuevo curso en la escuela? Bueno, pues este curso a mediados de septiembre prácticamente estaba ya el cupo completo del centro. Tenemos más grupos que el curso pasado. En el caso, por ejemplo, del coro de Voces Blancas, que había unos 40 matriculados el curso anterior. Este año hay 60, por lo tanto, el profesor tiene que ampliar, ¿no?, con un grupo nuevo. Pues el lenguaje musical lo mismo, ¿no? Si habían X grupos, ahora no recuerdo muy bien cuántos, ahora los alumnos que estaban en el curso anterior no se han ido, uh-huh. Se han quedado, fomentado que haya más grupos. O sea que al final, este año tenemos la novedad, que tenemos un montón de grupos colectivos. También eso ha dificultado que entre menos gente en asignaturas individuales, porque los profesores ya están, ¿no?, casi completos con los grupos. Uh-huh. Pero la parte buena, pues, es eso, ¿no?, que tenemos muchos grupos, muchos colectivos con los que este año podemos trabajar mucho mejor. Claro, a la hora de hablar de grupos colectivos te refieres pues a los grupos vocales, ¿no? El coro de Voces Blancas, la coral polifónica, en fin, todo, bueno, luego también los grupos instrumentales, como puede ser la banda académica, en fin, toda esta serie, ¿no?, de formaciones. Sí, tenemos, ya digo, lo mismo que el lenguaje musical, también hay grupos nuevos ahora, ¿no?, de gente que sale que quiere ir al conservatorio, ¿no?, pues hay que hacer un grupo para ello especial. El año pasado, por ejemplo, ese grupo no estaba. Son grupos que van creciendo. El coro de Voces Blancas, como he dicho, ¿no?, crece, la banda también crece. Pues hay que ampliar en horas, ¿no?, para que todo el mundo pueda dar la clase a gusto, ¿no?, que podamos estar todos en el aula cómodo para la formación. Y ya digo, pues eso hace que crezca, ¿no?, el alumnado con respecto a las formaciones. Claro, en realidad un poco se puede entender que la Escuela Municipal de Música va creciendo en función de la demanda también, ¿no?, que se establece por parte del propio alumnado. Si hay, bueno, pues un buen número de personas, como tú decías, que se quieren preparar de cara a las pruebas del conservatorio, pues se crea un grupo específico para ello, ¿no?, para trabajar con ellos durante todo este curso. Uh-huh. Todo ello un poco a demanda también, ¿no?, de las inquietudes de los propios ciudadanos. Claro, una vez que el alumno está matriculado, nosotros le tenemos que ofrecer todo lo que uh-huh. esté en nuestra mano. Y ya digo, pues este año pues surge este grupo. El año pasado, por ejemplo, solo había un alumno con este tema y no era posible hacer un grupo con uno, pero este año ya se puede hacer. Entonces nosotros vamos ampliando según los alumnos van demandando, que uh-huh. es nuestra idea. Claro. En total, aunque todavía cabe la posibilidad de ampliarse el número de alumnos y demás, porque todavía no están inscritos todos los que forman parte, por ejemplo, de los grupos vocales, ¿no?, uh-huh. que tienen ahí como que su plaza, pero en cualquier caso sí que podríamos dar algunos datos sobre alumnos y bueno, pues compararlo con los del año pasado, ¿no? Sí, bueno, el plazo terminó el viernes, uh-huh. pero ayer vinieron unas 10 personas también a matricularse, por lo tanto estábamos en 270. Estamos ahí, falta pues la gente que sabemos que, bueno, que vienen cuando van a empezar la clase, porque saben que están dentro, ¿no?, que el grupo al final pues todo el mundo puede entrar y no hay problema. Hay listas de espera también ya en guitarra y en piano, y quedan algunas plazas en percusión, clarinete y trompeta. Ahí todavía se puede completar con algún alumno. Lo demás, ya digo, están todos los profesores, ya están de lunes a viernes trabajando todas las horas, y se pueden matricular, por ejemplo, como pasó el curso pasado con la lista de espera, uno se puede matricular en lenguaje musical para no perder el curso, uh-huh. y una vez que alguien se quita, pues lo llaman del instrumento y así no ha perdido el tiempo que llevan, ¿no?, en el grupo de lenguaje musical. Uh-huh. Los instrumentos sí que son un poco grupos más cerrados, ¿no?, porque el profesor tiene que dedicar una atención especial, ¿no?, a los, claro, alumnos. Claro, ese es el problema, que son clases individuales. Entonces el profesor tiene que estar media hora con una persona sola en el aula. Entonces dificulta mucho el horario, porque nada que vengan dos alumnos ya tienen la hora completa, vamos, no, ahí no se puede hacer mucho más. Sin embargo, en lenguaje musical, pues si entran 13, 15, 16, puede ir aumentando poco a poco el grupo. De ahí, bueno, pues esa posibilidad que te ofrecían, ¿no?, comenzar el lenguaje musical o mantenerse ahí y luego ir cogiendo, bueno, pues los lugares, ¿no?, que el uno... El curso anterior, creo recordar, que vamos con 306 alumnos y, bueno, pues estaban se fueron matriculando en lenguaje musical, estaban en lista de espera, que creo que hubieron unos 15 en lista de espera. Al final todos llegaron a coger el instrumento prácticamente, y el que no lo cogió, pues este año lo ha empezado directamente, que está el sitio para ello. Uh-huh. 300 alumnos el año pasado, 270 de momento que van matriculados actualmente, ¿no?, en la Escuela de Música, y el 2 de octubre que comienza el curso, ¿no? Sí, bueno, este año hemos modificado un poco la estructura, ¿no?, para arrancar. Cada año pues intentamos mejorar un poquito, ¿no?, las partes que vemos que todavía no están muy conseguidas. Y bueno, hay un procedimiento para coger la hora individual de instrumento, que le hemos ido dando un número a cada alumno que se ha matriculado. El jueves, mañana, a las 5 de la tarde, pues empezamos a repartir los horarios individuales conforme al número que uno adquirió a la matriculación. Los alumnos pequeños, de primero a cuarto, pues vienen a las 5 de la tarde a coger el horario con el número que se les ha facilitado. Los alumnos de perfeccionamiento vienen a las 6 y los adultos vienen a las 7. Con esto hacemos pues que no venga todo el mundo de golpe a las 4 de la tarde a hacer cola, que no tenga que estar allí 2 horas esperando que le toque el turno. Cada uno ya tiene su número en la matriculación y puede venir a la hora que tiene asignada. Y es mucho más fácil para el profesor primero, para poder estructurarlo, y después para la gente mucho más cómodo también, no tiene que hacer cola. Porque los alumnos entonces seleccionan su jornada de trabajo en la Escuela Municipal de Música. Sí, solo la asignatura individual. Los grupos están ya establecidos, que están en la página web colgados desde ayer, y según el horario que tengas de grupo, pues ya tú decides qué horario individual te parece mejor. Siempre al final todo el mundo consigue más o menos el horario que quiere. Pero si es que, bueno, hay que ver las actividades también extraescolares, el inglés, el fútbol. Hay muchas actividades que hacen que se dificulte mucho la elección de horario. Pero bueno, al ser individual y media hora, al final todo el mundo pues encaja el horario como mejor le conviene. Claro, sí, porque, bueno, pues de lunes a viernes, ¿no? Hay un abanico amplio de posibilidades, ¿no?, a la hora de seleccionar días, porque son 2 días a la semana, ¿o cómo se organizaría? No, el instrumento es solo media hora, semanal. Hora, semanal. Sí, como es individual, pues el alumno en esa media hora hace el temario, ¿no?, que esté realizando, el profesor le corrige, le explica algo nuevo, y ya el alumno en casa, el que tiene que prepararse para la semana siguiente, ver lo que ha avanzado y lo que puede mejorar, lo que... Es más un trabajo individual de cada uno, ¿no? El instrumento. Es practicar mucho en casa y la clase sirve para orientar. Claro, sí que, por tanto, bueno, pues hay un amplio horario, ¿no?, para poder elegir, no hay inconveniente en este caso. Un buen número de alumnos que van a contar con unas instalaciones situadas en el IEM Maestro Francisco Fatou, que además este año, bueno, pues va a verse ampliadas, ¿no? Sí, bueno, gracias al Instituto Francisco Fatou y a su director, Carlos, que nos ha cedido un aula bastante grande para poder meter la banda. Es que la banda, bueno, pues este año creo que tiene también unos 40 matriculados, sobre unos 40. La demanda ya pues se estaba haciendo prácticamente necesaria porque las aulas pues no están preparadas, ¿no?, para meter a una banda de música, para los instrumentos de percusión que lleva, ¿no?, la banda y demás. Y con este aula, bueno, se está ahora trabajando en ella, están los trabajadores del ayuntamiento preparándola, y bueno, va a ser una aula perfecta para meter el aula de percusión, que también hace 2 años, ¿no?, que la instauramos en el centro. Necesita mucho instrumental, que poco a poco lo vamos comprando, ¿no?, y consiguiendo, y este instrumental pues al estar allí en el aula tan grande y con la banda, pues va a ser mucho más fácil para todo el trabajo. Así hace que los profesores tengan un aula más para trabajar y podamos desplegar los grupos nuevos que han salido de lenguaje musical y demás, pues está mucho más cómodo para todos. Claro, es un aula nueva que va a servir, va a estar acondicionada para que trabaje allí la banda. También será el aula de percusión, pero no quita que sea utilizada en cualquier momento de necesidad, ¿no? Claro, por diferentes grupos. Para los grupos grandes, la orquesta de guitarras también, que el año pasado pues tenía unos casi 30 alumnos matriculados, pues tampoco tenía sitio. Había que estar moviendo sillas, atriles, quitando mesas de un aula, ¿no?, del centro. Ahora ya todas esas grandes formaciones van al aula que tenemos preparada. Grandes formaciones, como por ejemplo los coros o las formaciones vocales, tienen su espacio reservado. Los coros tienen ya el aula de música movimiento, que está preparada también de hace prácticamente 2 años. Y este aula pues se preparó para los niños de música movimiento, pero también está, al estar el aula sin mesa ni nada, pues ahí perfectamente el coro pone la silla, después las quita, pero simplemente es un cambio mínimo lo que hay que hacer para que entre. Como también es un aula muy grande, pues caben todo. Está preparada con el parqué, aire acondicionado, sonorización adecuada, o sea que está perfecto. Tienen su espacio las grandes formaciones, ¿no? Tanto las instrumentales como las vocales tienen su espacio porque además se necesita, ¿no?, para poder trabajar. Claro, sobre todo por el espacio y además lo más importante, el sonido. Si el aula no está acondicionada y hay una reverberación enorme, pues el profesor no sabe lo que está sonando, no se escucha, todo el mundo acaba con la cabeza un poco loca con tanto ruido y no funciona. Entonces el aula tiene que estar acondicionada a lo que se va a trabajar en ella. ¿Qué materias vais a impartir en la Escuela Municipal de Música? Vamos a recordarlo, ¿no?, porque eso todos los años, bueno, lo comentamos y demás, pero novedades en sí, las que, como decíamos antes, demandan los propios alumnos, ¿no?, a la hora de matricularse, decir, pues quiero hacer esto, y nos adaptamos dentro de esta misma asignatura a tus necesidades. Sí, el curso pasado, por ejemplo, pusimos la asignatura de informática musical, algo que no estaba en el centro, pero empezó a surgir como una demanda del alumnado que había terminado el lenguaje musical y quería seguir formándose y aprendiendo cosas nuevas. Pues pusimos la asignatura pues por ello, por la demanda que teníamos. Otra nueva que pusimos también hace 2 años, la iniciación al coro, para nosotros es fundamental porque ahí donde todo el mundo puede empezar desde la base, ¿no? Porque si quieres cantar en el coro de voces blancas o en el coro polifónico, ¿no?, adulto, esa es la vía, ¿no?, la vía para empezar a formarte vocalmente, a aprender a respirar, a colocar la voz, la garganta. Esa es la asignatura que nos vale a nosotros para continuar después la formación vocal. Y ya por lo demás, el instrumento individual, como hemos dicho antes, el lenguaje musical, que este año tenemos 3 grupos de primer curso, 3 grupos de segundo curso, 2 grupos de tercero, 1 grupo de cuarto, perfeccionamiento, un grupo de adultos, que es bastante numeroso, de primero, tiene 19 alumnos matriculados, y otro curso de tercero de adultos de lenguaje musical, también con 17 matriculados. O sea, los grupos están bastante completos. O sea, sería el lenguaje musical de primero a cuarto, con su correspondiente grupo, que son bastante numerosos, el de perfeccionamiento y luego el de adultos, ¿no? Y cada uno adultos, con sus respectivos grupos también, ¿no? Sí, sí, los adultos van siempre por un lado, los niños por el otro, y los grupos siempre están establecidos por edades, por cursos, por niveles y por edades. Hay grupos de primero, de niños, que son de 8 años y otro grupo que tiene a lo mejor 10 o 11 años. Esto es complicado porque a lo mejor puede haber adultos que tengan un lenguaje musical muy inicial y niños con 8 años que tengan un lenguaje musical muy avanzado, ¿no? Y no pueden ir mezclando, ¿eh? Siempre tienen que estar en grupos distintos. Claro. Aunque el curso pasado hubieron padres que prefirieron matricularse con los hijos para no tener que ir 2 veces. Entonces, el año pasado fue por primera vez el experimento y funcionó. Entonces, pues hay varias madres que se han apuntado, bueno, si tengo que esperar aquí a mi hijo, pues me meto dentro y aprendo yo también. Entonces, pues está funcionando con los adultos y... Además, eso después en casa te ayudará, imagino, ¿no?, a la hora, claro, de trabajar. Se ayudan entre ellos y mira, al final... Se pican también, se, ¿no?, entre ellos, a ver si el pequeño, el mayor, es el que consigue mejor el logro. Sí. Bueno, eso en cuanto al lenguaje musical, ¿qué más? Pues hemos dicho la iniciación, lenguaje musical, el instrumento individual, el coro de voces blancas, que ya digo, siempre ha manejado unos 40 alumnos y este año pues está alrededor de los 60. Ha crecido bastante. El coro polifónico Curris Populi, lo mismo, ¿no? Pues tenía, siempre ha barajado entre los 20 y tantos alumnos, pues creo que hay unos 27 alumnos matriculados, o sea que está acercando ya los 30, está bastante completo. Y la banda académica, como siempre, ¿no?, con todos los años que lleva, pues alrededor de unos 40, creo que hay 39, 40 matriculados. Más y, también que el año pasado. Claro, ahí siempre hay, cada año se integran unos cuantos más. En la banda es más complejo porque no puede entrar alguien desde el inicio. Los coros, pues desde que hace la iniciación musical, el curso siguiente ya entra en el coro, pero la banda necesita varios años de formación del instrumento para poder entrar. Estos se castan de los instrumentos, ¿no? Los claro, alumnos de la banda solo académica. Entran los alumnos que están en la escuela matriculados en instrumentos, que llevan ya han cursado dos años, han aprobado dos años. Al tercero es cuando ya pueden entrar en la banda. Uh-huh. Es un poco más complejo, ¿no?, el funcionamiento, y necesita un poquito más de formación. Uh-huh. Y luego tenemos, bueno, no sé si lo has comentado, música y movimiento, que sería... Música y movimiento, este año ya está en 40 y tantos matriculados, quedan algunas plazas en 6 años y en 5. Los demás grupos están completos, no queremos cargarlos mucho tampoco, para que los niños tampoco estén allí saturados, y bueno, los grupos están entre 10 y 12 alumnos, los más pequeños, y los de 7 años llegan hasta 15. Pero no queremos meter mucho más. Por lo tanto, bueno, pues de 5 y 6 años todavía hay, incluso de 4 años cabe creo que uno. Hay un poco de hueco por ahí. Y también tenemos, bueno, las formaciones de los grupos que ha cogido tanto nivel en los últimos años. Son los grupos que hacen después la ruta musical por el casco antiguo, como hicimos el año anterior y demás. Estos grupos también son formaciones... son como la banda, pero más pequeña. A lo mejor son 5 o 10 alumnos los que la forman. Y bueno, lo mismo, también tienen su hora semanal, además del coro, del lenguaje musical, del instrumento. Tienen otra hora más para esta formación, que es mucho más importante, creo yo, ¿no?, que todo lo demás, porque aquí es donde el alumno aprende a relacionarse en grupo, ¿no?, y a tocar en grupo, que es lo que después va a llevar a la banda o a otras formaciones más grandes. No es como iniciación al coro, pero casi casi, ¿no?, que se puede parecer esta parte de formación, sí, de grupo. Sí, es un tipo de formación distinta, porque es también en grupo, pero cada uno toca un papel diferente, nadie repite, ¿no?, el papel del otro, entonces es algo individual. Está entre la clase individual y, por ejemplo, la banda, ¿no? Estaría en medio. Toco con los demás, pero lo que yo toco solo lo toco yo. Claro. Ya en la banda, pues, tu papel lo tocan todos más. Es distinta la formación. Uh-huh. Bueno, es una manera también, ¿no?, de ir ampliando, ¿no? Claro, el conocimiento, la formación, la idea es que esté lo más completa posible, y ya que tenemos los recursos, tenemos el profesorado, las aulas y demás, pues nosotros intentamos que la formación sea lo más completa, desde la vocal hasta la instrumental y la teórica. Claro. Estamos hablando de alumnos desde los 4 años, de muy pequeñito, prácticamente, con música en movimiento, bueno, pues hasta adultos, ¿no?, como los que forman parte del coro polifónico, los que pueden dar lenguaje musical, ¿no?, en esos grupos que se han establecido. Sí, tenemos desde los 4. Este año, mirando la base de datos, pues nos hemos fijado que el alumno de mayor edad tiene 79, o sea que el margen más amplio ya no podría ser, ¿no?, de matriculado. Todo el mundo, es que realmente hay una asignatura para cada edad, para cada gusto, ¿no?, de cada persona. Creo que está muy amplia la formación, ¿no?, para que todo el mundo pueda entrar, desde gente que empieza con 50 años, el otro que empieza con 15, da igual, ¿no?, que todo el mundo tiene un sitio. Es lo que decíamos antes un poco, ¿no?, el éxito quizás de la Escuela Municipal de Música, sobre todo en participación, es que se ofrece una formación musical casi que a la carta, ¿no?, a demanda un poco de lo que quiera. el usuario. De hecho, bueno, pues este año teníamos pensado al principio del curso poner también asignaturas que ayuden en el caso de, por ejemplo, de gente que esté preparándose a la oposición, a magisterio musical, pues queríamos poner un curso de formación para ayudarlos, ¿no?, a que pudieran aprobar esa posición. Alumnos también que hacen el bachillerato artístico, que quieren hacer selectividad y hay una prueba en selectividad que es musical, pues la idea era formar otro grupo con gente que le gusta la música, que está en la escuela y que el bachillerato pues tiene esa opción, ¿no?, en selectividad, de hacer la musical, que a ellos pues les convendría porque ya tienen una idea y pueden hacer la prueba muy bien. Pues esa idea teníamos este año de poder aumentar en estos aspectos, pero claro, es que la demanda es tan grande que necesitamos, bueno, más tiempo para poder hacerlo. O sea, que el curso que viene pues lo tenemos en mente, ¿no?, de poner algo así. Estamos hablando de más de 270 alumnos. Claro. Los que tiene la escuela, que bueno, A ver, esto no son todos los días que están allí los 270, mucho menos. Pero si lo comparamos en términos, pues cualquier centro educativo de Ubrique puede tener alrededor de un centenar, ¿no? Algo más, sí, de un centenar de alumnos, o sea que sí que son bastantes, ¿no? A la hora de, porque claro, tú no los tienes todo de lunes a viernes allí todo el tiempo impartiendo formación musical, pero sí que organizarlos. Claro, y dificulta, creo que a lo mejor más, porque como cada uno está haciendo algo distinto en ese momento, pues tiene que haber una variedad tan grande de aulas distintas, ¿no? De una pequeña, una grande para banda, otra. Hay tantas formaciones distintas que si tú pudieras cogerlos a todos y meterlos en el mismo aula y estar de 8 a 3, quizás sería más fácil que estar como nosotros que estamos rotando, ¿no? Los profesores, pues si uno tiene ahora lenguaje musical que no le coincida con el coro, ni con la banda, ni con... hay que hacer malabarismos ahí para que a nadie le coincida ninguna asignatura, porque cada uno tiene una matriculación totalmente distinta. Uno está matriculado en instrumentos, lenguaje musical y coro, otro en instrumentos, coro y banda, otro en coro sin instrumento y banda, o sea que es que es totalmente distinto para cada persona. Porque normalmente los alumnos están, por tanto, matriculados en varios grupos, ¿no? No suele ser uno, el que está en instrumento puede estar perfectamente en la banda académica, ¿no? Y demás, como tú nos decías, sí, antes. Lo que está pasando ahora, se está llenando tanto el centro, no a nivel quizás de alumnado, pero sí los que están cada vez cogen más asignaturas. Sí. Entonces dificulta también la labor, porque sí, bueno, y a nosotros, para nosotros es maravilloso, ¿no? Que un alumno que esté matriculado diga, oye, me ha gustado esto, yo también quiero estar ahí. Y al final, pues las matrículas están llenas de cruces, que es lo que nosotros queríamos, ¿no? Que alguien no esté solo en instrumento o en instrumento en lenguaje musical, sino que probara toda la formación que tenemos y que si se quiere quedar, pues mira. Y eso es lo que pasa ahora, que un alumno puede estar en instrumento, en lenguaje musical, coro, banda, en grupo, está en todo. Así que, bueno, prácticamente se llena la escuela. Con lo poco que hay, bueno, poco, más o menos, lo que hay está todo lleno, todo el grupo lleno. A lo suyo, además, como mínimo, que si uno está en instrumentos, que esté también en lenguaje musical, ¿no? Claro, eso ahora es fundamental. Prácticamente no hay nadie que no esté en instrumento y lenguaje musical. Quizá los adultos pues se da un poco más de margen porque están trabajando, a veces no pueden venir, pero los niños todos están en lenguaje musical e instrumento. No queremos que haya nadie que aprenda un instrumento sin saber leer, ¿no? Es como ir a la escuela, no saber leer y después aprenderte el cuento de memoria, ¿no? Te puede aprender uno, dos, tres, pero nada más. Entonces, siempre estamos en contra totalmente de la gente que quiere aprender así como de oído, como dicen, ¿no? Que yo aprendo de oído, ¿no? Eso no tiene mucho futuro, ¿no? A nivel musical. Claro, es lo fundamental. Además, estamos hablando de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Claro, hay que aprender a leer, igual que en el colegio, y a leer partitura, el fundamental. Exactamente, a leer partitura, ¿no? A leer partitura. Exactamente. ¿Cuántos alumnos nuevos tenéis este año? Uy, pues este año no está contabilizado por nuevo. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, tenemos tres grupos completos de lenguaje musical a 15 alumnos por grupo. Pues serían eso solo los pequeños. A 15, sí, tres grupos por 15 alumnos al grupo. Después los adultos, pues hay un grupo de 19 adultos matriculados. Estoy hablando de los grupos. Ya en instrumentos no podría decirte exactamente quién es nuevo o quién estaba de antes, pero sí que han entrado menos que en el curso pasado, porque ya digo, los que estaban no se han ido. Entonces, pues en el instrumento puede ser que haya más alumnos antiguos que nuevo, son los menos. Porque siguen ampliando, ¿no? Adquiriendo, claro, más conocimiento, ¿no? Ahora el alumno, pues como está matriculado en instrumento, lenguaje musical, si termina el lenguaje musical, pues se queda en la banda, en el coro, en el instrumento para seguir formándose. Es algo positivo porque sigue el alumno ahí. Entonces, pues tenemos, ya digo, mucho antiguo, que realmente cuando se van es cuando ya entran en la universidad, cumplen los 18. Ahí es cuando notamos el cambio, ¿no? De ese grupo, esa generación desaparece todos los años y son normalmente gente de 18, ¿no? 17, 18. Claro. Los demás, pues, más o menos se mantienen todos. Desde los 4 años, como decíamos, que se imparte música en movimiento, hasta pues prácticamente los 17, 18 años, ¿no? Cuando ya se tienen que marchar por las cuestiones que sean, pues sí que es el grueso, ¿no? Del alumnado de la Escuela Municipal de Música. Sí, ya los adultos son menos, pero aún así, ya digo, un grupo de lenguaje musical de adultos con 19, creo que es la primera vez que hay en el centro. O sea, que es algo extraordinario para nosotros, que los mismos adultos quieran hacer lenguaje musical, que siempre han sido más reacios, ¿no? Claro. A hacerlo, pues genial, ¿no? Porque están viendo, bueno, que la formación es necesaria, ¿no? Que hay que ampliar y aprender desde la base, ¿no? Que aprender a leer y educar el oído, la voz y todo lo demás. Y así, bueno, pues mientras más grupos tengamos, nosotros más contentos estamos. Este año, te preguntaba por los nuevos alumnos, porque este año, como novedad, se va a ofrecer una jornada de presentación mañana jueves para los nuevos alumnos o los que vayan a comenzar el curso también, ¿no? Y quieran conocer cómo se ha planteado este año el funcionamiento de la Escuela Municipal de Música. Sí, hacemos este año, el mañana mismo, a las 8 de la tarde, una presentación. Y ahí explicamos, porque bueno, en el caso de nuestra enseñanza es un poco más compleja, ¿no? Que otra, tienes un instrumento, no sabes si te lo tienes que comprar para llegar el primer día, si en la escuela hay instrumentos, todo eso es lo que hacemos en la presentación, explicamos los instrumentos que tenemos en el centro, que siempre al principio, pues cada profesor tiene uno o dos en clase para los alumnos, para que vayan probando. No hace falta comprarte el instrumento porque es una inversión bastante grande, claro. Y no sabes si al alumno le va a gustar. Pues en esa presentación explicamos todo eso, los instrumentos, cuánto valen cada uno, la gama, ¿no? de precios que se puede encontrar, lo que se hace en lenguaje musical, que los niños pues tienen que estudiar en casa un poquito, que es práctica, que si no practica en casa pues prácticamente no avanza, ¿no? No sirve para nada. Y eso, pues el funcionamiento del centro, cómo damos las clases, quiénes son los profesores, en qué aulas están, todo eso lo hacemos mañana jueves para los nuevos. También, bueno, pues vendrán los miembros del consejo escolar para que ellos digan, mira, pues yo soy el representante de los alumnos, yo soy el representante de los padres, todo lo demás, que nos conozcan a todos, que es la idea, que conozcan lo que hacemos, las actividades que tenemos para próximamente y poco más, una toma de contacto. Pues que no es poco además, ¿no? Todo lo que todo lo que hay que informar y poner al día para el inicio del curso en la Escuela Municipal de Música. Todo esto en cuanto al ámbito de la organización, del alumnado, de comenzar a trabajar, ¿no? Y a impartir esa formación musical. Pero luego la Escuela Municipal de Música también cuenta con una programación que repercute un poco en el ámbito más social, ¿no? Y que todos podemos disfrutar de ella. Una programación además importante que hace trabajar a sus alumnos, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, bueno, la idea es, nosotros el interés máximo que tenemos en el aula, no vale de nada promover un concierto en tal fecha y si en el aula el alumno pues no se lo sabe o no ha llegado el profesor a formar el concierto, pues no vale de nada, ¿no? Entonces, nuestra prioridad es que el alumno aprenda en el aula, utilizar esa hora que tenemos con ellos al máximo para como exprimir, ¿no? El poco tiempo que tenemos con ellos para que se preparen las partituras, los papeles, lo que sean. Y con eso, si después sale bien, funciona, nos vamos afuera y hacemos un concierto y lo disfrutamos. Pero en principio, bueno, puede haber un año que el alumnado no esté preparado para un concierto, ¿no? Que depende de las generaciones que van entrando. Siempre estamos hablando de niños que empiezan de cero. Algunos pues van más rápido, otros más lento. Entonces siempre depende de ellos, pero prácticamente con toda la formación que tenemos en el centro es que sale solo. Prácticamente el coro canta. Cuando llegan al coro de Voces Blancas ya cantan los niños porque han hecho el lenguaje musical, se ha preparado con una programación específica, ¿no? Para que los niños aprendan a entonar, a educar la voz. Pues al final el coro suena, al final la banda suena y todo lo demás suena no solo, pero sí prácticamente toda la formación ayuda, todas las asignaturas y los profesores ayudan a que esa formación después, cuando salga al escenario, pues funcione. Claro, porque hay un trabajo previo importante que se ha ido realizando, ¿no? Eso es lo básico, el trabajo de clase, que todas las programaciones estén coordinadas, que los profesores todos hagamos el mismo temario, ¿no? Con las mismas actividades, un año tras otro, ¿no? Y así pues está todo conectado. Si está todo conectado, al final es que es mucho más fácil. Después montamos un concierto, bueno, con 100 alumnos cantando y tocando a la vez, y tiene mucha dificultad, pero es que prácticamente los niños están formándose desde el principio para poder hacer eso, ¿no? Poder leer una partitura, afinar con los demás, cantar a la vez, mantener el pulso, el ritmo estable, todo eso se hace en el aula. Lo hice así muy, muy fácil, pero no. Bueno, después ya nosotros sabemos lo que... todo lo que encierra, ¿no? Bueno, dentro de esa programación anual de cara a este año, este concurso 2017-2018, ¿qué es lo que tenéis pensado? Tenemos, obviamente, bueno, pues las citas ineludibles, ¿no? Santa Cecilia, Navidad, fin de curso, todo este tipo de cosas, las audiciones, fin de trimestre y demás. ¿Qué es lo que tenéis planificado para este curso? Bueno, pues por ahora tenemos Santa Cecilia. No tenemos muy claro lo que vamos a hacer porque estamos eligiendo entre varios proyectos. Siempre, bueno, los profesores han hecho un concierto, pero este año, bueno, como no hemos hecho los conciertos didácticos en los colegios, porque prácticamente estaba la escuela llena y no queríamos incitar a los niños a que se matricularan y después quedarse en lista de espera, pues quizás hemos pensado hacer los conciertos didácticos en Santa Cecilia y aprovechar la fecha para ya no hacerlo para que los alumnos vengan, pero sí como actividad colectiva y fomentar la música entre todos los colegios, que son muchos y hay muchos alumnos en los centros, pues hacer algo así. Hacer los profesores del concierto, pero a nivel de centro educativo. Esa es la idea que estamos manejando. Ya cuando nos incorporemos todos los profesores mañana, pues lo vamos a planificar y uh-huh. ver cómo se puede hacer. Siempre Santa Cecilia suele ser, bueno, pues trabajo de profesores, porque los alumnos todavía acaban de comenzar claro. el curso y llevan un mes, ¿no? Prácticamente un mes y no, los alumnos no pueden hacer mucho más. La idea es esa, es que los profesores hagamos algo y cambiar un poco la idea uh-huh. de cada año, no hacerlo siempre igual. Claro. Después, lo más cercano, el concierto de Navidad, que eso sí, empezamos el 2 de octubre mismo ya. Empezamos a prepararlo, a buscar la fecha, a preparar las partituras para los coros, la banda, los profesores, todo en la asignatura de la formación en misma, ¿no? Del coro y la banda, ya empezamos a trabajar ese repertorio para el concierto. En el segundo trimestre queremos hacer como el curso anterior, traernos un profesor de renombre, ¿no? Así nacional. El curso anterior fue Bartolomé Pérez Botello, que fue es catedrático, ¿no? Del Conservatorio Superior de Granada. Hizo un curso de repertorio para los alumnos de coro y banda y coro polifónico. Y este año pues queremos cambiar, hacer algo para los otros alumnos que no estaban en el coro y la banda, como los pianistas, los guitarristas, uh-huh. y hacer algo un poco más general hacia todos los demás. Y así cada año pues vamos alternando el curso y hacemos algo distinto. Un curso que, bueno, son como clases magistrales, ¿no? Que llegan desde el exterior y, bueno, pues es claro. interesante, ¿no? Esa posibilidad también que se oferta a los alumnos de la Hombre, escuela. La idea de la escuela, ya digo, es la formación. Nosotros vamos a formarlo todo lo que podamos, pero queremos que siempre tengan la oportunidad, si están matriculados en el centro, de ver a alguien externo, alguien que está en un nivel, ¿no? Académico o mayor. Nacional, ¿no? Que se mueve a otros niveles. Y que vengan aquí y ellos reciban clases de estas personas, pues algo increíble, ¿no? Para aquí, para Ubrique, ¿no? Para un pueblo que tenemos el conservatorio tan lejos, ¿no? Que está en Jerez o en Cádiz, pues eso mismo que hacen los conservatorios lo hacemos aquí. Tenemos la posibilidad de hacerlo y es lo que queremos cada año, ir moviendo un poco, ¿no? El margen, ¿no? Y ampliando. Y cada año cambiar de profesor, de persona que venga aquí hasta, bueno, ir probando con todas uh-huh. las asignaturas que tenemos. Y en cada una hacer una especie de clase magistral, ¿no? Para lo que sea. Pues eso también este año se va a trabajar en ello, sí. ¿no? Y se va a ofertar. Sí, sí, eso es seguro, vamos. ¿Qué más programación tenéis? Bueno, pues el concurso de jóvenes intérpretes, que ya llevamos dos ediciones. Este año ya sería la tercera, también lo tenemos, no tenemos la fecha aún, pero vamos, que también está en curso. Este año, pues, los ganadores de la segunda edición hacen el concierto con la banda como solista. Todavía no sabemos si en Navidad o a final de curso, en el segundo trimestre, pero les toca a ellos ahora, ¿no? Pues defender ahí el premio. Y bueno, por ahora esto es lo que tenemos en mente, el final de curso, por supuesto, ¿no? Pero uh-huh. como está tan lejos, vamos a centrarnos en Navidad y Santa Cecilia y promoviendo ya lo que va a hacer el curso, ¿no? De, uh-huh. del profesor que venga. Toda esta programación que, bueno, se trabaja con los alumnos dentro de la propia escuela, pero como decíamos nosotros, repercute en todo el municipio, ¿no? Porque podemos disfrutarlo. Son actos ya públicos en los que, bueno, pues se da a conocer ese trabajo realizado por los alumnos, ¿no? Claro, y como realmente los alumnos se implican tanto, prácticamente nos faltan a clases, se estudian los papeles, Pues al final el concierto es que tiene un nivel bastante alto. Es que decimos, oye, pues hay una escuela aquí en Ubrique, ¿no?, que está un poco apartada de los conservatorios, de todo, pero es que el nivel que maneja la escuela, prácticamente cualquier conservatorio será la envidia, vamos, para ellos, ¿no?, por el número de alumnos que tenemos y por la calidad del escenario, ¿no?, que después se ofrece. Eso te iba a preguntar, ¿no?, por la el nivel que puede tener la Escuela Municipal de Música. Ya no me refiero al nivel en cuanto a organización, estructura del propio centro y demás, sino de los alumnos. Ese nivel va variando, va fluctuando, ¿no?, porque hay alumnos que se van y claro, pues yo imagino que cuando esos alumnos comienzan, al final siempre tienen la mejor formación y tienen la mayor calidad, ¿no? Así que ese nivel de la propia escuela fluctúa en función de si son alumnos más nuevos, alumnos que llevan más años. Claro, es que además del concierto que sale en el escenario, ¿no?, que todo el mundo ve, está la dificultad de que, por ejemplo, vamos a poner el caso del coro de voces blancas, ¿no?, que es lo que más fluctúa. Hay una generación que ya son más mayores y se van, ¿no? Entonces, los que mejor cantan, ¿no?, los que más nivel tienen, desaparecen. Se van. Entra una generación nueva de alumnos que no saben nada. Empiezan de cero. Entonces, tú tienes que jugar con los dos niveles que hay en el coro, los que vienen, los que llevan ya años y los que han llegado que no saben nada. Uh-huh. Y con eso tienes que hacer un concierto y que todos canten, pues, más o menos bien, ¿no? Entonces, la dificultad se amplía. No es una formación estable que tú tengas ahí de años y años, ¿no?, claro, formándose, sino que cada año vuelva a empezar. Y ahí está la dificultad de añadida, que no es poca. Es lo que tiene trabajar con niños, ¿no? Claro. De formarle. Hay que empezar de cero cada año, arreglar las partituras. Este alumno, bueno, pues está en segundo, todavía no sabe estas notas, pues le adapto el papel. Este lleva 4 años, pero esto no lo sabe solfear, pues le adapto el papel. O sea, son adaptaciones para todos los alumnos. No vale coger una partitura tal cual, ¿no?, y ponerla, porque no funcionaría. Uh-huh. Así, ¿no?, habría alumnos que no la podrían tocar, otros que sí, otros sería una locura. Entonces, cada partitura que tú pones en la banda o en el coro, pues está toda preparada antes, arreglada individualmente para cada persona, para que la puedan tocar. Una personalizada, ¿no? Personalizada, o sea, le ofrecen también material personalizado, que eso corra a cargo del profesor, claro, ¿no? Entonces, trabajo en casa, que de no sé, de ordenador, de sentarte y ver. Este año puede ser un año en la banda, por ejemplo, que no haya flauta, y ahora dice, bueno, ¿y ahora qué hago con las partituras si todas llevan flauta, ¿no? Pues otro año la generación de los trombones se va y no entra ninguno nuevo. Pues cada año tiene esa dificultad, que tienes que empezar de cero y recolocar otra vez el grupo y en Navidad hacer el concierto. O sea que es algo que hay que preparar mucho, mucho antes de empezar. Uh-huh. Y aún así, bueno, pues como tú decías, se mantiene un poco ese nivel, ¿no?, dentro de lo que es la propia escuela, pues precisamente por esa estructura organizativa que se tiene, ¿no? Sí, claro. De hecho, el funcionamiento siempre es igual, ¿no?, y tú tienes que estar preparado para lo que pueda venir el año siguiente, ¿no? Tú has terminado un año fantástico, todos los alumnos llevan todo el año juntos, tocando en grupo, ya se conocen, afinan entre ellos. El año siguiente llega a lo mejor 20 personas nuevas y hay que empezar otra vez a colocar a todo el mundo, a afinar, a que todo el mundo empaste, ¿no?, y suenen todos a la vez. El trabajo de cada año, ¿no?, de empezar, claro, de cero y volver a colocar, así. Estamos hablando de formación musical, que es la que se imparte en la Escuela Municipal de Música, pero al mismo tiempo estamos hablando de un alumnado, ahí está el adulto, pero especialmente jóvenes y niños. Y ellos, bueno, pues los jóvenes y niños, ¿se toman la música en serio? ¿Como formación reglada, tipo voy al cole, tengo que estudiar, o se lo toman como una actividad extraescolar que les gusta, les divierte, y eso es lo que hace que repitan año tras año? Porque aquí tiene que haber un poco de ambas cosas, ¿no? Tienen que trabajar, tienen que prepararse en casa y estudiar la música, uh-huh, pero al mismo tiempo le tiene que gustar, ¿no?, para que permanezcan y tomen ese compromiso, ¿no?, de trabajar. La idea es hacer que el alumno que estudie música se lo tome como que estás disfrutando del estudio. O sea, no se puede relacionar estudiar música con estudio forzado, obligado y no me apetece, ¿no? Entonces, lo tienes que hacer lo más lúdico posible para que el alumno estudie sin darse cuenta de que está haciendo algo que no que es obligado, ¿no? Entonces, es complicado. Sobre todo en los grupos de lenguaje musical, porque es la parte como más fea, ¿no?, de la música, es la parte teórica. De ahí normalmente ningún niño quiere estar, porque claro, prefiere tocar el instrumento, estar en un grupo, tocando. Ahí es donde cuesta más hacer que los niños se mantengan, que estudien, que se formen, pero normalmente nunca hay problema. Siempre hay que luchar, ¿no?, contra los niños, hay que estudiar, siempre tenemos que decirle lo mismo, los padres también vienen a veces diciendo que no estudia, que no lo consigo, que no hay manera. Pero es que son niños al final, es que es difícil, vienen del colegio cansados, una asignatura nueva, ahora en tu casa estudia los deberes del colegio y añádele los deberes de música, ¿no? Porque si te apuntas al fútbol, pues la hora que está en el fútbol tienes que practicar, pero la música al final es práctica en casa también, para que sirva de algo, ¿no?, la formación que estás recibiendo. O sea que yo creo que es un cúmulo de cosas que tienen que coincidir, que el alumno quiera, que los padres estén también, ¿no?, apoyando al niño para que lo haga, los profesores animándolo, es un poco complicado, pero al final funciona. Vamos, al final siempre el alumno aprueba, pasa de curso, ¿no?, quitando alguno que repita, ¿no? Es normal, ¿no?, que no todo el mundo tiene tiempo, ¿no?, que para dedicarle, pero al final todo el mundo pues lo supera, ¿no?, las actividades. El hecho de que se plantee de una manera atractiva así para que los alumnos se enganchen, puede ser también una de las claves del éxito de la Escuela Municipal de Música. Claro, bueno, el hecho de que se quite poca gente quiere decir que a lo mejor en clase pues, se está haciendo bien, de forma lúdica, que no van allí muy forzados, ¿no? Porque ya digo, es una actividad extraescolar, en cualquier momento puedes decir, no quiero, me voy. Claro. El colegio no, ahí pase lo que pase tienes que estar. Entonces yo creo que, bueno, la formación que hacemos dentro, los alumnos están contentos y está la gente bastante animada, ¿no?, con lo que se hace en el aula, que es lo importante, vamos, que en el aula se lo pasen bien a la vez que estén aprendiendo, se estén formando, un cúmulo de circunstancias que tienen que coincidir. La verdad que sí, en fin, un trabajo importante, ¿no?, que se hace año tras año a través de la Escuela Municipal de Música, nosotros que lo comprobamos, ¿no?, cada año cuando conocemos, bueno, pues el volumen de alumnos y además también ese trabajo que se realiza y que no solo lo podemos dar a conocer nosotros, sino que lo pueden comprobar todos los ubriqueños acudiendo a los diferentes audiciones, conciertos y espectáculos, ¿no?, que organiza desde la Escuela Municipal de Música. El 2 de octubre, es decir, este próximo lunes, arranca el curso también en la Escuela Municipal de Música. Mañana jueves a las 8 en el Salón de Actos de Luis Francisco Fatou tiene lugar esa jornada de presentación del curso para que todos los alumnos, bueno, pues puedan conocer cómo se va a desarrollar y demás. Y bueno, pues a seguir trabajando, ¿no?, de cara a lo que es la formación musical en Ubrique. Sí, nosotros con mucha ganas de empezar porque ya digo, hay tantos grupos y tanta gente, ¿no?, en la escuela que podemos hacer, bueno, todos los planes que teníamos pensado. Claro. Que es la idea, ¿no?, que tengamos nosotros la planificación como el curso anterior, ¿no?, de las actividades que tenemos planteadas. Si no hay alumnos, no lo podemos hacer. Entonces empezamos contentos, ¿no?, todos los años porque sabemos que pase lo que pase, siempre algo, alguna actividad podemos crear nueva y investigar, ¿no?, qué es lo que más le gusta a los alumnos, asignaturas que podamos crear nuevas dependiendo de la demanda que tengamos. O sea que muy contentos de empezar así, ¿no?, con la escuela llena. Pues nosotros que lo vamos a contar, ¿no?, toda esa programación y todas esas iniciativas que se desarrollen por parte de la Escuela Municipal de Música. Agradecemos a su directora, María del Mar Pérez, que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Y no sé si hay alguna otra cosa que se nos haya quedado pendiente por destacar dentro. Bueno, de... Bueno, pues invitar, no puedo invitar a mucha gente a que se matricule, pero sí recordar que quedan huecos todavía en Música Movimiento, en 4, 5 y 6 años. En Percusión también tenemos todavía plaza. El profesor Álvaro, que bueno, es un percusionista bastante competente y además de la percusión clásica que él domina, ¿no?, por los estudios que ha realizado en el conservatorio, pues puede también enseñar percusión latina, cajón flamenco, o sea que hay una variedad bastante amplia. Tenemos casi todo el instrumental ya en el centro para timbales, que el ayuntamiento, ¿no?, compró el curso anterior. Tenemos el instrumental necesario para cualquier persona que quiera hacer cualquier tipo de percusión, ¿no?, como tanto como clásica, latina, lo que quiera, batería también, ¿no? O sea que es bastante amplio. O sea que tenemos ahí algunas plazas, en clarinete también quedan dos plazas disponibles y en trompeta. O sea que animamos a la gente que todavía se haya quedado con las ganas de venir, que tiene algunos huecos por ahí que puede coger. No lo hemos comentado, pero los instrumentos, el listado de instrumentos, ¿no?, de las clases que se ofrecen sería flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, canto, guitarra, piano y percusión, ¿no? Sí. Son las materias que se imparten, que no son pocas, en la Escuela Municipal de Música. Sí, tenemos la gama es bastante amplia, falta la cuerda, ¿no?, pero los instrumentos de viento, que es lo que aquí más, bueno, la gente por lo que más se decanta, ¿no?, porque están las bandas de música, ¿no?, hay bastante auge aquí con los vientos y la percusión, pues es lo que la escuela se ofrece, porque claro, es lo que la gente más demanda. O sea, que con respecto al instrumento de viento, percusión y la guitarra y el piano, ¿no?, que nunca faltan, pues tenemos todo el instrumental disponible. Uh-huh. Pues es una formación bastante amplia y extensa para poder elegir si están interesados en conseguir, ¿no?, esas enseñanzas dentro del plano musical en nuestra localidad a través de la Escuela Municipal de Música. Nos quedamos con todos estos datos. María del Mar, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando de todo lo que suceda en la escuela. Gracias. A vosotros.